La cola de bebé se empieza a manifestar. Los cuatro elementos mezclados se van. Y el esposo muy pronto obrará. Y nadie lo sabrá. Por los siglos de los siglos enterrado quedará. Continuamos con el músico electroacústico madrileño José Luis Maire y la cara A de Dogon, álbum compuesto principalmente mediante sintes modulares y editado por el sello de Atomizador, Afeite al Perro, www.afeitealperro.blogspot.com. Ya sonando Time Quake, colaboración entre el japonés multiinstrumentista Kakanul y el diseñador gráfico madrileño Alonso Urbanos, más conocido por su música con el alias de Skumerz. Skumerz estará actuando por partida doble en Madrid el próximo sábado 27 de octubre en el Festival Sónicas en Vallecas y el próximo domingo 4 de noviembre en la Casa Encendida junto a Kakanul. Más info en www.skumerz.com.